Dorado 51 rima. En la calle jugaba un perrito. Pasó un carro, le pilló el rabito. Pobre perrito, y cómo lloraba por su rabito. En la calle jugaba un perrito. Pasó un carro, le pilló el rabito. Pobre perrito, y cómo lloraba por su rabito.